nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Las 13 horas, 6 minutos en toda la República Argentina y particularmente aquí en Radio Provincia M1270, en esta fabulosa transmisión deportiva que empezamos a transitar. Sí, yo quiero... Bulla de vestuario. No, yo siempre quise ser comentarista. Así que de vestuario la vamos a tener esta oportunidad. Alejandra Paolucci. Bien. Y la tenemos a Perla D'Amuri cubriendo un partido, creo que en el norte. En el norte, sí. Vamos por a ver si podemos conectarnos, saldremos con eso. Sí. Y van a casas haciendo la ronda alrededor de la cancha, viendo a ver cuándo comienza el partido. Sí, Martín Gómez también nos acompaña. Martín Gómez está allí con el silbato en la boca. Sí. ¿Y quiénes están en La Plata? Daniel Fernández, Javier Lofeudo. Está Gustavo Tenaglia también desde la producción. Sí. Bueno, esta chanza sobre la transmisión deportiva tiene que ver con los amigos que nos escuchan a través de la página web, que se van a encontrar con que habla de una transmisión deportiva, cosa que tiene un costado malo y un costado bueno, como casi todo en la vida. Por un lado nos confunde la identidad y por ahí gritamos un gol en el medio del programa que no corresponde. Pero esa por ahí es la buena, digamos. Claro, pero por el otro lado nos podemos quedar, según dice ahí en la página web, hasta las 5 de la tarde. ¡Ah! Así que nos vamos a explayar de lo lindo y demás. Sí. La otra cuestión afortunada es que, más allá de falta de actualización de la página, por el horario de verano del fútbol, hasta el invierno que viene no va a haber más partidos a las 14 horas, así que en esta oportunidad, así como los cargamos a los hinchas del Lobo, porque habían perdido la otra vez que nos dejaron sin programa, esta vez le ganaron a Quilmes, así que de nobleza obliga. Aprovecharon bien. El... Nobleza obliga y aparte para poder volver a La Plata decimos esto. Sí, pues. Entonces, hagamos un breve resumen. Martín Gómez en la operación técnica y Buenas Casas en la producción. Alejandra Paolucci en la locución, las palabras, los relatos, las narraciones. Gustavo Bulla, y quien les habla, Gustavo Gordillo. Nosotros hacemos Nosotros y los Medios todos los sábados, salvo cuando hay fútbol, como hoy, digamos que hay transmisión deportiva, no hay Nosotros y los Medios. Pero igual lo hacemos porque somos así de cabezaduras. Y se trata este programa de compartir una hora charlando amablemente, amigablemente, con los hermanos de sangre que tenemos alrededor de todo el país, manejando los medios de comunicación y viendo algunas de las maravillosas barbaridades que van cometiendo durante la semana, en este caso, un par de semanas. Sí, deberíamos decir, digamos, esta última semana que pasó, que está terminando estrictamente, porque las semanas estrictamente terminan los sábados y comienzan los domingos. Muy estricto. Habría que decir que esta última especialmente marca otra vez un cambio de clima, pareciera, sobre todo para los medios de comunicación, pero sectores de la oposición política han dado por terminado el duelo por la muerte del presidente Kirchner y han vuelto a las andadas y con todo. Evidentemente, la muerte de Néstor Kirchner significó un cimbronazo para toda la gente que lo tenía en buen concepto a Néstor Kirchner, pero también para todos aquellos que al parecer no lo tenían en tan buen concepto, porque empezaron desesperadamente a buscar alguna clase de enemigo de la talla, ¿no? Alguien que diera el peso como para poder... depositar todas las ignominias del universo sobre él, como solían hacer con Néstor Kirchner. Y entonces se pudo ver durante estos tiempos cómo empezaban a imaginar definiciones, cómo intentaban desde distintos lugares hacer una suerte de tiro al blanco, tratando de encontrar cuál era el lugar en donde se podía pegar con cierto éxito, digamos, con ciertas posibilidades de lastimar, en todo caso. Hasta ahora no lo logran, pero están en eso. Sí, bueno, a tal punto están desconcertados los sectores que por las dudas, no estoy hablando de la oposición, estoy hablando de los medios. Claro, o de todos al mismo tiempo, porque son una misma cosa. Pero a tal punto estaban desconcertados que durante los últimos años, especialmente los últimos 3 años, se han definido mucho más por ser, como ellos mismos les gusta decir, anti-K, que una definición positiva sobre sus propuestas para el país y demás. Con lo cual... más anti que pro. Claro. Con lo cual han quedado también, al corrérseles el enemigo que les daba sentido, han quedado desnudos ante la sociedad con la obligación de ganarse los porotos que quieran en las próximas elecciones a partir de propuestas concretas y demás. Y el accionar de esta última semana no da la impresión que los esté ayudando para levantar esa cuesta. No demasiado. Vamos a arrancar con un pequeño resumen de lo ocurrido. Vamos a escuchar una curiosa maestro alumno, una curiosa admiración rayana en el delirio, una repetición de conceptos raros de parte de dos periodistas distintos en riguroso orden cronológico. Primero lo hizo Jorge Lanata charlando con Fernando Pino de las Mercedes Solanet, y luego lo hizo el bueno de Marcelo Slotoviato, charlando con Caparrós y Artemio López. Ah, muy bien. Pero es curioso. Bueno, arrancamos con eso. Después un discurso de la presidenta Cristina Kirchner en su primera aparición pública y el sesudo análisis de Nelson Castro al respecto. Y después, por supuesto, no, sin encontrar el enemigo todavía, por supuesto, apuntan al que tiene más visible, a un señor morocho, más bien gordito, sindicalista, esas cosas incorregibles. Claro. Bueno, a ver qué decían. El lugar me insiste en resaltar la importancia de la figura de Kirchner y a la vez decir que todo va a seguir igual. Las dos cosas no pueden pasar al mismo tiempo, porque o era importante y ahora nos hace falta, o no era tan importante y entonces todo sigue igual. Desde la lógica, si Kirchner fue tan bueno, tan decisivo, tan importante, con su fallecimiento, no puede no cambiar nada y no preocupar nada. Nos criticaban y decían, ¿cómo va a dar reservas del Banco Central al Tesoro? Hoy, ese modelo que siempre nos pusieron por adelante, la primera economía del mundo acaba de transferir su Banco Central 600.000 millones de dólares a su propio gobierno. Fíjense, ¿qué dicen los loros que repetían recetas? No, loros, hay que cambiarlos. Yo digo que son loros, porque los chimpancés son bonitos. Los loros también, pero los loros repiten. Los loros repiten. Y nosotros somos creadores. Cuando se producen hechos conmocionantes, como este, el fallecimiento del doctor Kirchner, que tuvo una repercusión en todo el país, y tuvo y además la muestra de un nivel de adhesión importante, como no podía ser de otra manera para alguien que en la última votación tuvo el 30% de los votos. Digo, cuando pasan estas cosas, siempre está la posibilidad de que las asperezas de la vida política tengan un parate. Y en este sentido, la Presidenta de la República produjo en las últimas horas una declaración en un acto público inquietante. Allí trató a la oposición de chimpancés y de loros. Digo, para la señora presidenta, si esta es la respuesta que el poder tiene a las críticas, no vamos bien. El signo es de la imposibilidad de dialogar. Ninguna persona puede dialogar con un perro, con un chimpancé o con un loro. Primera semana en la cual la presidenta debió complementar su gestión de gobierno sudadministración también con, bueno, el articulado de la política. Y la primera de ellas fue garantizarse aquellas alianzas que había tramado su marido. Por supuesto, me refiero en primer término a Hugo Moyano. Y un protagonismo de Moyano que no a todo el mundo le cae bien. Y esto es lo que pasa con algunas algunos dirigentes y algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires. Hoy allanaron la droguería que provee de medicamentos a la obra social del gremio de Hugo Moyano. Esto se llama Mafia de los Remedios. La misma causa donde Sanola está preso. Está preso. ¿Por qué Hugo Moyano? Porque el juez Bonadio investiga si la obra social del gremio de camioneros defraudó al Estado con constancias falsas, con papeleo trucho. Yo creo que es más que probable que Hugo Moyano le pida por favor al gobierno nacional que dejen de favorecerlo de modo alguno. Cuando logró hacer un acto multitudinario en la cancha de Río, lanzándose a la política, a los 4 días ocurrió el desastre en las vías del Roca, donde en principio todos los cañones estaban apuntados a Hugo Moyano y por supuesto al sindicato en general. Y ahora, digamos, como al parecer, según el mismísimo Van der Kooi, de los primeros pasos de la presidenta de la Nación, luego del fallecimiento de su marido, fue afirmar, asegurar, dar confianza a aquellos acuerdos y aquellas solidaridades inmediatas, aquellos compañeros de ruta habituales que se tenían, y este era representado por Hugo Moyano, pues de repente le caen con la falsificación de recetas o de boletos de compraventa de medicamentos. No sabemos cuánto puede haber de cierto en eso. Lo cierto es que es curioso, ¿no? Como un hecho desata inmediatamente otro. Sí, a mí yo me quedé con dos errores conceptuales en la locución del periodista Nelson Castro. Por un lado habló de la presidenta trató de chimpancé y de loros a la oposición. No lo trató de chimpancé y de loros. Dijo que los chimpancés eran demasiado lindos y simpáticos como para compararlo, hacerles el deshonor, el agravio de compararlos con la oposición. Y por el otro lado, y que los loros también eran lindos, pero los usaba como ejemplo por su característica de repetir sin pensar demasiado. Y el otro error conceptual de Nelson Castro es cuando dice trató a la oposición. No trató a la oposición, debió haber dicho. Él también estaba, que no se haga el sota, que él no tiene nada que ver con le, eso. Le cabía el ensayo muy por el contrario. Ahora, respecto de lo de Moyano, acá Alejandra tiene un texto muy interesante, un fragmento de un artículo de Carlos Pañi en La Nación. ¿Qué día? Sí, el día, ya te digo, el jueves 11 de noviembre. Tituló No hay viuda, hay dos. El análisis dice la oposición. ¿Cómo? El análisis. No hay viuda, hay dos. Dice. Ah, mira. Sí. La oposición tiene pocas opciones para recuperar el activo que representa el desprestigio de Kirchner. El más sencillo es buscar otro demonio y polarizar de nuevo el juego. Hugo Moyano se ofrece a los gritos para encarnar ese papel. El gobierno lo ayuda generando inflación. ¿Qué pedirá Moyano en la próxima paritaria? ¿Quién lo limitará? Inflación más Moyano serán los ejes de la campaña opositora de 2011. Y si el gobierno lo entrega, ronda la CGT el fantasma de Juan Sanola. Si la demonización fracasara, los adversarios del gobierno estarán en problemas. Deberían elaborar una alternativa, formular un proyecto. En definitiva, les habría llegado la hora de revelar si su distancia con Kirchner se debía a razones de concepto o si solo había con él un problema de modales. Mira Carlos Pañi. Está bien, está bien. Es interesante, por lo menos, la postura. Es una visión bastante lúcida desde una posición tomada que no deja de sorprender por la franqueza, ¿no? En donde dice, si Moyano consigue buenos aumentos de salario, va a generar inflación. Con lo cual, con eso está queriendo decir que la mayoría de la sociedad estaría en contra de conseguir mayores salarios. Una cosa, un razonamiento medio raro, pero comprensible desde la ideología liberal que pregona el diario La Nación y en particular el columnista Pagni. Igual es interesante esto de que el mismísimo Pagni, digo, desde las páginas de La Nación, se ponga en negro sobre blanco esta evidente actitud de buscar a ver a quién le podemos pegar, que después, digamos, se olvidan de eso y comienzan a hacer operaciones, claro, y trabajan en eso. Pero es, digo, no puede aparecer en Clarín prácticamente esa clase de... No, y aparte lo que acaba, en esas breves líneas, lo que acaba de señalar ahí Pagni es que la famosa división de la sociedad argentina, la famosa crispación y demás, que siempre se le atribuye al gobierno, en realidad la toma como una estrategia, como la única estrategia electoral posible para la así llamada oposición, ¿no? Dice polarizar, a eso se refieren cuando dicen demonización, crispación y demás. Sí, exactamente, y creo que la cosa pasa por estrategias, porque lo que decíamos, lo que mismo dice Pagni, digamos, al desaparecer Néstor Kirchner, la persona de la del horizonte político, aunque creo que Néstor Kirchner el símbolo está cada vez más presente, esto ha generado un vacío importante, un vacío en el sentido de que todo lo que venían armando, todo el andamiaje, cómo venían armando en función de lo que ocurrirá el año que viene o de lo que ocurrirá en los próximos años, esto es la... claramente, la borrar o reducir algunas de las conquistas que se han podido llevar a cabo por el pueblo argentino en estos años. Digo, esta estrategia estaba vinculada a poner a una persona como el culpable, el causante, el depositario de todos los males de este mundo, diría Luis Alberto. Al correrse, es una jugada realmente brillante como las que solía hacer Néstor Kirchner, ¿no? Intespectiva, sorpresiva, pesada, digamos, porque no es una jugada menor, ¿no? Y nuevamente están al garete, digo, sin intención de rima. Sí, y la otra cuestión que se desprende entre líneas de los dichos de Pagni es que si le fracasa la demonización de Moyano en este caso, no les va a quedar otra que tener un programa político, económico y social alternativo, cosa que ha brillado por su ausencia. Pero para eso van a tener que conseguir especialistas en algún otro lugar que no sea la Argentina. No se sabe, o por lo menos frecuentar menos los set televisivos y dedicarse un poquito más a trabajar, pensar, leer. Van der Kooi también decía algo en otro sentido, pero que lo podemos articular. La estrategia del luto kirchnerista para condicionar a la oposición. Ah, bueno. Dice, nieguen el presupuesto a la presidenta, así van a quedar. Con ese latiguillo, rara mezcla entre admonición y culpa cristiana, los principales diputados kirchneristas parecieron quebrar algunas barreras psicológicas de la oposición. Ese quiebre podría permitirle al oficialismo sesionar hoy para intentar aprobar el presupuesto 2011. Esto fue el miércoles 10. Previo a la discusión. Es que precisamente decíamos, primero escuchábamos en el track anterior a La Nata y si lo todavía está tratando de poner sobre la mesa las pocas posibilidades de que tenía el gobierno actual de recuperarse activamente, ya que Néstor Kirchner había sido tan importante porque eso es lo que estaba detrás del discurso. Después, bueno, Nelson Castro tratando de enjaretarle a la presidenta insultos y falta de comunicación por un chiste pavo hecho ante un micrófono, y después, bueno, por supuesto, teniendo claro cuál es el enemigo, que esto es los representantes de los trabajadores. Pero bueno, precisamente esta semana se trataba una cuestión pesada como la del presupuesto, y parece que encontraron el lugar, o encontraron hacia dónde debían dirigirse por lo menos todos los cañones de inmediato. Vamos a escuchar en el próximo corte lo que ocurría antes de la sesión. Vamos a escuchar a la diputada Elisa Carrió y a la diputada, está bien dicho, para Patricia Bullrich. Sí, sí, está bien. Bien. A ellas dos, hablando antes de que ocurriera la sesión, vaticinando cosas acerca de lo que iba a ocurrir en esa sesión de aprobación o no. Y de alguna manera Van der Kooi en el fragmento recién abría el paraguas. Sí, sí, claro, claro, de eso estaba hablando. Después, bueno, nos vamos a meter en este mismo corte directamente en el pequeño escandalete que han armado. Bueno. Ahora la sociedad también puede entender, es lo único que voy a decir, por qué que esto se suma a que ayer dejaron sin quórum el radicalismo la comisión de presupuesto para votar la rebaja de las retenciones al campo, que es el campo el que nos votó para estar acá. Bueno, nosotros lo que venimos verificando desde la coalición cívica es que hay pactos por abajo de la mesa que nosotros no vamos a convalidar de ninguna manera. Y eso es lo que fue el Pacto Olivos. El Pacto Olivos fue no una verdadera reforma constitucional, sino pactos que buscaban intereses particulares. En el debate de los presupuestos siempre se hace lo que se llama la gran Jarolaski, que era lo que acordaba Jarolaski con el bloque justicialista en la década del 80, que al momento de aprobar el presupuesto se oponían en el recinto. Ustedes van a ver a muchos opositores oponerse hoy, de los que dieron quórum y al momento de votar retiran a algunos diputados para que gane el oficialismo. Después del Pacto de Olivos, yo entré como diputada en el año 95, a veces teníamos número para derrotar al oficialismo. Y a la hora de la votación yo me daba cuenta que ganaba el oficialismo y qué sorpresa, se habían retirado 6 o 7 diputados radicales. Eso se llama gran Jarolaski, que también va a pasar hoy. Entonces, la verdad es que creo que fue una hermosa estrategia armada por un par de diputados. Todos vieron cuando la diputada Bullrich se acercó al asiento de la diputada Houghton para incentivarla que diga lo que dijo. Está filmado eso. La diputada Bullrich se levanta de su silla y va hasta la silla de la diputada Houghton para que la diputada Houghton pida la moción de privilegio y haga la denuncia que hizo. Me han ofrecido algo por teléfono. Aquí estando en el recinto no voy a mencionar a la persona que me ofreció porque verdaderamente la valoro. Pero sí quiero decir, simplemente quiero contar lo que me pasó a mí. A mí me gusta trabajar por proyectos y ustedes me ven muchas veces circulando en estos pasillos con mis papelitos jorobando en cualquier horario, en cualquier momento. Pero son los proyectos del corazón. Y me dijeron, Cintia, tus proyectos del corazón no son nada al lado de lo que te podemos ofrecer. Yo siempre estoy pidiendo que me ayuden con estructura, porque no doy abasto para contener la cantidad de gente que se está sumando al espacio Valores para mi país. Además lo digo claramente, nadie habla con quien no quiere ser hablado. Vamos a decirlo con claridad, digamos, ¿no? Entonces hay una cantidad de diputados que uno se cruza por el pasillo y le dice, y yo no estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo mi bloque. Entonces, bueno, uno tiene una conversación y le dice, nos puede acompañar. Bueno, ahí veíamos entonces, escuchábamos en realidad, a Elisa Carrió y Patricia Bullrich preparadas para el combate, que es lo que iba a ser la sesión sobre el presupuesto nacional. Después escuchábamos a, bueno, Agustín Rossi. Agustín Rossi precisamente describiendo y descubriendo que esto había sido un armado importante. Y después escuchábamos a esta chica Houghton. Cintia Houghton, que... militante evangélica, tenaz opositora al matrimonio igualitario. Ah, ese dato no lo tenía. Uh-huh. Muy bien. Ex-pro y ahora, como ella lo nombró... Un monobloque. De valores y... Valores para mi país. Sí. Curioso, ¿no? Porque aparte es muy interesante lo que dice Rossi al final del pequeño corte de audio. Nadie habla con quien no quiere ser hablado. Uh-huh. Y uno habría que pensar, uno podría pensar, alguien con el pensamiento puro, pristino, elevado de Cintia Houghton, que está con esos proyectos del corazón. Si vos conoces a alguien así y necesitas hablarla para que cambie de opinión, ¿qué le vas a ofrecer? una casa en las Islas Caimán, no, le vas a ofrecer estructura, decir, mirá, para tu proyecto te puedo, digo, lo cual no está mal, no, digo, no, pero además pensar en alguien que está laburando, haciendo las cosas que, como cree que están bien, y uno tratar de sumarlo en función de decirle, mirá, está bueno lo que hace él. Sí, pero digo, además de Houghton y la otra diputada, que es Álvarez, que lo tenemos en otro corte posterior, del radicalismo de Santa Cruz, las dos, en la cual supuestamente se basa todo el escandalete, que son las dos que lo dijeron en el recinto, cuando les preguntaron, y ahora le escuchamos a Cintia Houghton y lo vamos a escuchar a Álvarez, no pudieron decir nada que no salga de las reglas del juego del Parlamento. Sí, sí, por supuesto. Porque digo, acá ya se, claro, con el planteo hecho previamente por Elisa Carrió y demás, parecía que cualquier llamado, el diálogo que normalmente reclaman entre las distintas fuerzas, y decirle, mirá, no es razonable que a una presidenta de la nación o le voten en contra del presupuesto o la que o intenten cambiarle el presupuesto. Sí, digo, eso no ha pasado prácticamente en ningún país del mundo. En la democracia argentina del 83 para acá no ha sucedido nunca. No es razonable. No te pedimos que te hagas kirchnerista, no, oficialista. Ni siquiera que pagues el costo de votar a favor. Claro, si no estás muy convencida, no votes. Y chao. Digamos que es un mecanismo claramente parlamentario, como y legítimo, como dar quórum o no dar quórum. Claramente es un mecanismo discursivo y de convencimiento. Es decir, si vos lográs traer para tu lado a la gente a partir de tus argumentos, los que fueran estos, pues bienvenido sea. Igual párrafo aparte para Bullrich protestando por el Pacto de Olivos. Bullrich, recordemos, asume como diputada en el 93, que es cuando se realiza el Pacto de Olivos. No, y yo estaba tratando de hacer memoria. Omite, dice una parte de la verdad Carrió, que ya la incrimina. Dice, yo asumo como diputada posterior, de manera posterior al Pacto de Olivos, con lo cual es diputada por uno de los dos partidos del Pacto de Olivos. Del Pacto, ¿no?, de Olivos. Pero muchas veces yo la escuché a ella estar muy orgullosa de su actuación en Santa Fe en la Convención Constituyente, que llevó a la práctica nada más y nada menos que lo que se llamaba el ¿cómo es que se llamaba el acuerdo? Ya me voy a acordar. Antes que termine la transmisión deportiva, me acuerdo. Núcleo de coincidencias básicas, que era lo que periodísticamente se llamaba Pacto de Olivos, y era un libro cerrado sobre los cuales los convencionales constituyentes debían votar por sí o por no. No hubo ningún, efectivamente no hubo ningún tipo de discusión y demás. Y hubo toma y daca entre aspiraciones del entonces gobierno de Carlos Menem y aspiraciones de la entonces oposición encabezada por la Unión Cívica Radical y su líder máximo, que era Raúl Alfonsín. Sí, sí, sí. Y bueno, y Lilita Carrió era una militante fervorosa del alfonsinismo de aquellos años, así que tiene mala memoria o en el medio debiera pedir disculpas por errores cometidos. ¿Vos decís? ¿Pedir disculpas? ¿Mala memoria? A mí se me hace. Pero bueno. Digo, yo, medalla de oro para la primera declaración de Carrió, ¿eh? No, se fueron diputados radicales para votar la baja de las retenciones y fue el campo el que nos votó para estar acá. Ah, bueno, claro. Ah, bueno, está bueno, bien, señora. Está bien. Han vuelto, digamos, el neocorporativismo ha vuelto. Sí, sí. Carrió no representa a los ciudadanos, sino que representa a una corporación económica y demás. Lástima que se hace votar. Ya sabíamos, pero se hizo votar bastante poco, por cierto, pero se hizo votar en la ciudad de Buenos Aires. Se hubiera hecho votar. Claro, ¿cuáles son los campos de la ciudad de Buenos Aires? No sé, los campos Elíseos. Ah, no, eso es en París. Bien. Tenemos tres visiones de los medios gráficos al respecto de esta votación. Gabriel Sued escribe en La Nación: la madrugada en la que todos perdieron. Pocas veces, como en la madrugada de ayer, una sesión que termina con un triunfo parcial de la oposición le trae a esta tantos problemas. Donde el impacto dio de lleno fue en el corazón de muchos bloques de la oposición, que quedaron expuestos, rotos y mal parados. Las balas que alcanzaron la unidad y el buen paso de las bancadas opositoras no vinieron de las trincheras kirchneristas, sino de otros bloques del arco no oficialista. Y después... Sí. ¿Qué dice Van der Kooi? Van der Kooi dice, el primer ensayo terminó en una derrota política para la presidenta. El primer ensayo terminó en una derrota política para la presidenta. Bien. La mala conducción kirchnerista y la instalación de un ambiente enrarecido en diputados disparado por Carrió terminó por abroquelar al arco opositor. ¿Qué pasará con el presupuesto? Es difícil que pueda ser sancionado, debe ir también al Senado, cuando quedan solo 3 sesiones por delante, salvo que el gobierno convoque a improbables extraordinarias. Cristina ha sufrido su primera derrota, la oposición tal vez un triunfo, pero con sello pírrico. Termina. Hasta el propio Van der Kooi se ve obligado a reconocer que lo de Carrió fue un desastre para todos. Sí. ¿Y qué decía Yapur en Tiempo Argentino? Una maniobra mediática que dejó al Grupo A al borde del estallido. Dice, radicales, lo que queda del peronismo conservador y el PRO pensarán dos veces no asistir a la sesión de la semana que viene. Saben que si bien Carrió buscó quedar ante la sociedad como una dirigente incorruptible, consideran que peor y más alto es el costo político que le significará dejar al gobierno nacional sin presupuesto. Mucho menos en un año electoral. Los antecedentes históricos, tanto nacionales como internacionales, dan cuenta que los electores no perdonan este tipo de actitudes. Bueno, es una de las cosas que están pasando. Yo supongo que hace referencia ya por alusiva a lo que sucedió en Estados Unidos, nada más y nada menos que Estados Unidos de Norteamérica, donde tras perder las primeras elecciones de medio término Bill Clinton, el sector conservador del Partido Republicano lo tuvo 2 meses sin presupuesto. Conclusión, cuando fue a la reelección presidencial, arrasó en las elecciones porque el electorado norteamericano entendió que el oposicionismo era más fuerte que las ganas de mejorar las condiciones de vida del pueblo norteamericano. Uh-huh. Bueno, pero eso pasa solamente en Estados Unidos, como las que son más civilizados, claro, y no tienen moyanos y esas cosas. Claro. Aquí no hay. Aquí todos trabajan por el bien del país. No sé bien de qué país, pero tenemos entonces un audio más. El último. Y metámosle pata. Metámosle pata, don. Donde nuestro bien amado doctor Nelson Castro va a contarnos qué pasó en la Cámara de Diputados con el presupuesto. Y va a hablar con la otra señora que ha denunciado, no sabemos bien qué. Vamos a escucharlo. Tiene que ver con lo que pasó en la sesión que terminó en la madrugada de hoy de diputados, en la cual no se aprobó el presupuesto y que generó denuncias concretas de dos diputadas, las diputadas Álvarez y Hoyton, de un presunto ofrecimiento de coima. No hubo ofrecimiento de ningún tipo. No he hablado con el funcionario, por lo tanto no se me ha hecho oferta de ninguna índole, de ninguna preventa, ni tampoco un apriete. Y le dije, si el tema de la comunicación es justamente el mismo que me estás planteando, la respuesta es no. Y corté la llamada. Bien, diputado, es muy claro esto. Acá no, usted la llamaron para que se fuera y a lo mejor para alguna otra cosa. Sí, la verdad que puede ser que ese segundo llamado al que yo realmente decidí no atender, o en el otro caso, alguna oferta, qué sé yo, de tipo económica. Entonces, no quise atender esta llamada. Que en el medio inventaron un clima que se vivía. Viejo, a mí se me votaron 15 diputados en mi bloque en contra con la resolución 125. 15 diputados de mi bloque en contra. No dije una palabra de eso. Al contrario, dije, como ejercicio político me autocritiqué y dije, bueno, ¿por qué habrán votado en contra? No salía a decir que allí había un abanelco verde. Acá van a perder una votación y salen a hacer una denuncia. No sé, hay que ser serio en la política argentina. No es que alguno llamó a una diputada, o a 2 o 3, qué coincidencia. No, yo creo que hubo decenas de operadores Llamadas insólitas, hasta nuestro... ¿Qué llama llamadas insólitas? Llamadas insólitas es llamar diciendo, siempre, la verdad, váyanse, ¿qué los podemos ayudar para que se vayan? ¿Qué necesitan? Todo eso generó un mare magnum impresionante. Lo que sale frente a la ciudadanía, que esto es una bolsa de gatos, y frente para la victoria dicen, ven, es una bolsa de gatos, se pelean, son todas mentiras. Y la máquina de comprar voluntades es una máquina que ha funcionado por abajo en muchas oportunidades. Alfonsín tuvo todos sus presupuestos aprobados por el Congreso de la Nación. Menem tuvo todos los presupuestos aprobados por el Congreso de la Nación. De la Rúa exactamente lo mismo. El doctor Duhalde exactamente lo mismo. Y a la única que no le quieren aprobar el presupuesto general de la Nación es a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La verdad es que me parece que no es una buena señal. No, la comunicación con la presidenta. Solamente a Cristina no solamente no le quieren aprobar el presupuesto, sino lo que quieren hacer es que imponerle un presupuesto elaborado por la oposición. Interesantísimo lo que acaba de decir Pino de las Mercedes Solana, como lo hemos rebautizado aquí. Ahora faltaría decir en qué oportunidad y a manos de quién le han comprado su voluntad. Sí, aparte... Yo tengo alguna sospecha, pero no corresponde ser escandaloso como lo es él. Habría que dejar claro que nadie compra lo que no se vende. Claro. ¿No? Y que los precios van de acuerdo al valor de mercado, en todo caso. La máquina de comprar voluntades, dijo Pino, y si pensamos lo que decía Rossi después, que desde Alfonsín, Menem, Duhalde, Duhalde, a todos le aprobaron el presupuesto, ¿será que la presidencia de la Nación le está siendo medio pijotera, che? Eso puede ser. La otra cosa que me dejó pensando Pino Solanas es... si cuando medio se babeaba y decía era que estaba mintiendo o que está grande, o las dos cosas, o las dos cosas, o las dos cosas. Y lo de la señora Álvarez, todos los llamados recibió, lo del señor Castro, queda clarísimo, dijo. De la mina dice, no, yo por la duda corté, no atendí, no quise saber nada. Y entonces, ¿qué te ofrecieron? No me ofrecieron nada, porque no los atendí, porque si los hubiera atendido, seguro que me ofrecían algo. Tuviéramos después de las 22 horas... No, las cosas que podríamos decir. Se impone el chiste del gato, del grande, sí, Jorge, claro, Corona, claro. ¿No? Porque fue eso lo que hizo la diputada Álvarez. Dijo, me van a coimear, no los atiendo. Y después va ahí, denuncia que le quisieron coimear. Me quisieron coimear, claro. No lo lograron porque no los atendí. Para el oyente prevenido, el chiste del gato, decía, no me van a prestar el gato, más metete el gato donde vos sabés. Pero bueno... hay una tanda sirviéndose sobre nuestras cabezas. Sí, bueno, vamos a la tanda y después creo que tenemos un entrevistado. Casi amigo. Seguro. Bueno. La Pulseada, la revista que fundó hace 8 años el padre Carlos Cajade. Nos gastamos recorriendo el país diciendo que no tenemos que cuidarnos de nuestra infancia, sino que tenemos que cuidar a nuestra infancia. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Todos queremos pan, trabajo y... Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Si están más felices ellos, va a estar más feliz la humanidad y fundamentalmente va a estar más feliz Dios también. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Porque la educación es la clave del futuro humano. ABC Radio, una puerta abierta al conocimiento. Nosotros decimos, todo inicio de clases trae la alegría de poder entrar a un mundo maravilloso que es donde está el placer de conocer nuevas cosas, de abrir la mente, de aprender. Claro que nosotros... Ganador del Premio Pregonero 2010 en la categoría Periodismo Radial. Nominado para el Premio Independencia, Mejor Programa Educativo, Mejor Conducción Femenina, Mejor Producción Integral. Enseñanza y ABC Radio, cada jueves de 20 a 21 en Radio Provincia. Ser policía no es para cualquiera. Es para hombres y mujeres de 18 a 30 años, dispuestos a integrarse a la disciplina de un cuerpo jerárquico y construir la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Porque la seguridad es compromiso de todos y responsabilidad de policías con vocación. Si siente que este mensaje es un llamado para usted, inscríbase. Informes 0800-222-6237. Policía de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-6237. Buenos Aires, la provincia. Los testimonios sobresalientes, la palabra de los protagonistas, temas y noticias imprescindibles. Los escuchaste en AM 1270. Revivilos entrando a www.amprovincia.com.ar. Marcelo Simón. Me causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril, voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires, domingos a las 11. Para llegar a todas partes, esta vez todos van a querer tocar tu puerta. Plan Anunciantes, puertas abiertas de Radio Provincia. Comunicate al 0221-422-3527 o mandanos un mail a comercial@amprovincia.com.ar. Si querés llegar a todas partes, publicita en la radio pública. Plan Anunciantes, puertas abiertas de Radio Provincia. Aire libre y de fácil acceso. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Buenas tardes, gente de Nosotros y los Medios. A mí me encanta participar en esa audición a tal punto que yo les manifesté que tenían la puerta de mi casa abierta desde el día que comenzaron, se deben acordar. Pero termina de decir el señor periodista una palabra fea, fea, socialmente muy fea. Yo pienso que en la política no hay enemigo, mi querido periodista, hay adversarios políticos, porque somos todos seres humanos que a lo mejor tomamos un café juntos, pero no pensamos igual. Y si no, remítase cuando el doctor Ricardo Balbín le dice al cadáver del general Perón: este viejo adversario hoy viene a despedir un amigo. Y si no, padre, yo siendo radical, estando Perón en mi pueblo, dice: párese bien, señor, y salude al presidente de su país. Y yo era radical y mi padre me lo enseñó. Gracias, buen fin de semana para todos. Elvio, de la Sotei. Sí, buenas tardes, Radio Provincia, te habla Miguel. Yo lo que pido a todos los argentinos que terminemos con fanatismo, defendamos nuestro país. Pásenlo a la radio pública que hablamos todos. ¿Qué tal, chicos? Estoy escuchando Nosotros y los Medios, creo que es así el nombre, soy Isa de la Loma. Y como siempre digo yo, porque soy muy repetitiva, estoy escuchando a la señora Carrió, que vergüenza ajena, dos veces la voté, me arrepiento. Ahora ella no piensa que cuando por abajo dicen que pasa algo, que están mintiendo al pueblo. Ahora ella no piensa que los que querían votar a favor es porque quieren al pueblo. Esa mujer no quiere a nadie. Es la maldad personificada, es como Menem, el demonio. Estoy muy indignada de haberla votado dos veces. Y estoy con el modelo de Cristina, y Cristina está más vivo que nunca. Estoy, chicos, disculpen la agresividad de mis palabras, pero estoy muy, muy indignada. Y la verdad, acompaño en todo a la señora Cristina. En algunas otras cosas por ahí, quizá algún día, no. Pero en este momento el modelo de Argentina tiene que ser ese, no hay otro. Porque yo tengo 60 años como ellos, y jamás vi algo parecido. En ningún momento la juventud fue tan libre como ahora. Muchas gracias. Bueno, gracias a Elvio, gracias a Mirta. Y el oyente del medio se me quedó... Miguel. Gracias por su participación. Y atendibles todos los conceptos. Igual tratemos de... Vamos a hacer una cosa, no pongamos más a Elisa Carrión en los cortes de audio. Porque tenemos... Mirta se amarga. Sí. se vuelve... La vamos a espantar, claro, no nos va a escuchar más. Le va a agarrar alguna cosa, ¿no? es, no es contra vos, Mirta, lo que pasa es que la señora dice cosas, pero tenés razón. Me parece que... Lo intuía. Tenemos un llamado ahí. Suena el teléfono. Y tú no estás, mi amor. Nosotros, si los medios se llama esto, y de medios de comunicación se trata la cosa, y de gente que circula por los medios de comunicación, que no hacen otra cosa que construir esa cosa más enorme que es la cultura. Hay alguien que tiene que ver con los medios de comunicación, digo, y la cultura. Es un señor que lleva el nombre de un escritor norteamericano, un periodista norteamericano, pero adaptado a las pampas nuestras, o en todo caso al latín. Tom Lupo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, la gente de nosotros, los dos Gustavos, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Tom? ¿Qué decís? Hola, compañero. ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, estuve escuchando los audios del programa y la verdad que me gusta mucho que estén ahí en Radio Provincia haciendo análisis de los medios. Me parece que faltaba eso, una gran alegría, porque bueno, somos colegas de la radio. Yo después estoy a las 5, claro, que me dedico a pasar música, sobre todo de grupos de La Plata, que siguen teniendo el mismo problema que hace 30 años cuando empecé radio, que en las radios privadas no le dan pelota, digamos, ¿no? Claro. Eso no cambió mucho. Suele pasar. Tom, ¿vos estuviste en un encontronazo en algún canal de televisión con algún intelectual reputado de la sociedad porteña? Sí, la verdad es que me quedé yo bastante mal, digamos. Esas cosas que uno acepta y que no sabe qué hacer en la escena. Cuando llegué al encuentro con este muchacho que se llama Alejandro Rosichner, que me invitó Beto Casella, sí. Me avisan en el momento que habían hecho un acuerdo de no tocar el tema de Kirchner, porque como para él era muy jodido eso, es un tipo que habló muy mal de Kirchner, y yo pensé que bueno, que con semejante energúmeno quizás mejor no tocar el tema, que no merecía que hablemos con él. Y entonces el encuentro lo titularon como Psicología versus Filosofía. Yo del lado de la psicología, y se supone que este señor, que acepta que lo llamen filósofo, lo cual me parece una exageración, digamos, porque uno... Hace más que aceptarlo, creo que se autoproclama. Lo cual es complejo, porque eso la historia puede decir 100 años después si uno fue filósofo o no, ¿no? Supongo. Sí. Uno puede ser licenciado. Entonces, bueno, y aparte, era una actitud realmente tan sensible este señor con respecto a cualquier tema que no estuviera de acuerdo, que al terminar el primer bloque, él decía que, bueno, que criticó la idea de derecha y de izquierda, y yo, irónicamente, para ser delicado, le dije, hay alguien que ya resolvió este dilema, que encontró una tercera posición, no sé si se acuerdan, hubo un tipo, no se acuerda el nombre, se llamaba Perón, y se puso nervioso ante la mención solamente de Perón, o sea que realmente... ¿Pero vos notaste algún síntoma físico, diverticaria, granos, algo? Noté un cambio de color, pero además lo verbalizó. Dijo, vi que Beto Casella pidió un corte, vamos a un corte. Él pidió el corte. No, Tom, ¿sabes lo que pasa? Capaz que él cree que todavía está vigente aquel decreto de la autodenominada libertadora. Ah, claro, que había preso. Entonces dice, claro. Este viene acá, menciona al tirano prófugo... Y vamos todos presos. Y vamos todos presos, habrá pensado. Claro, por ahí... Claro, puede haber pasado eso, ¿no? Aunque él, en esa época, sería un niño o incluso no habrá nacido, no sé. Claro, qué bárbaro, el tirano prófugo, ¿no? Qué bueno. Pero yo me quedé mal después cuando vi el programa, porque además yo estaba resfriado, no había dormido porque tengo un programa hasta las 5 de la mañana nacional, ¿sí? Sí. Yo realmente estaba deprimido porque me pegó fuerte lo de Néstor Kirchner, me pegó más fuerte de lo que yo pensaba, me estaba recién cayendo la ficha. Ayer estuve con el publicista del presidente en una reunión con Braga Menéndez y me decía que recién ayer le estaba cayendo de la ficha también. A veces pasa eso con los duelos, que con la gente, porque cuando muere alguien así es como si muriera un amigo, alguien muy cercano, es una impresión muy fuerte, digamos. Así es. Y me arrepentí mucho de haber sido educado y no haber escuchado, él habló en un momento dado del progresismo fascista, sin mencionar, quizás se refería a Pinzo Lanas o no sé, no dijo de qué hablaba, y yo lo escuché cuando vi el programa, y me sentí un nabo. Ah, ¿vos te diste cuenta de lo que había pasado cuando viste el programa a posteriores? Exactamente, nunca me pasó eso, estaba distraído, es como que me retiré de la escena, pero luego me pasó algo más grave todavía, porque viendo el programa yo comenté una cosa, que una alerta a la población, que aproveché el programa, comenté que estaba circulando un libelo que se lo atribuían a Alejandro Wolsten, el hijo de Tato, hablando barbaridades de Kirchner, cuando él ya había publicado en Clarín una nota bastante conciliatoria, de algún modo. No, una nota afectiva. Afectiva. La nota de Wolsten, ¿sí? Y resulta que veo que él hizo silencio, este muchacho, no, Rosichner, y cuando... Después me puse a investigar, yo no lo tenía muy... Me había olvidado que existía este tipo. Después me puse a investigar, cosa que nunca más haré en la vida. Cuando uno se va a encontrar con un adversario o un enemigo, según estaba escuchando recién los oyentes, creo que hay que investigar un poco. Y sí, y sí. A mí me llamaba la atención que si te invitan a una mesa donde hablar por parte de una disciplina y por parte de otra disciplina, cualquiera sea esta, está Alejandro Rosichner, yo desconfío. Digamos. Sí, sí. Pero bueno. No, realmente estuve muy ingenuo. Uno a veces se descuida un poquito y después se arrepiente mucho tiempo. Lo estoy diciendo públicamente, que uno comete torpezas a veces, ¿no? Tiene toda una... Lo que pasa es que, como dijo un amigo, bueno, vos tenés una entidad y una línea y yo no voy a desconfiar de vos. Bueno, confío en eso, digamos, ¿sí? Sí, sí, claro. Pero te digo lo que pasó, que cuando llegué a mi casa me metí en internet y vi que este tipo, en su Twitter, antes del programa, ya había recomendado leer la nota apócrifa de Borenstein. Ah, bueno. Entonces, eso es una canallada, porque cuando yo dije eso al aire, él tendría dicho, ah... Así que está, yo no sabía eso, me está, entonces voy a corregir eso, o yo mismo, no, hizo silencio. No, eso ya es canallada. Sí, es que no suele... Bueno, hablando de Twitter y de tu ocasional interlocutor, sí. Recordarás cuando se derrumbó hace unos meses un gimnasio en la ciudad de Buenos Aires, sí. Y hubo dos o tres víctimas, uno de ellos de nacionalidad china. Este muchacho puso un Twitter en el cual decía: ahora los quiero un poco más a los chinos. Ah, sí, que una muestra de racismo. Y es uno, es mentado como uno de los asesores más importantes en política del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Sí, está agarpado por Macri. Claro. Y pone, escribe en Twitter, está bien, hace su laburo, digamos, escribe en Twitter cosas tales como las generaciones venideras descubrirán la grandeza de Mauricio y cosas por el estilo. Sí, eso también me enteré después viendo un fragmento de 678 diciendo que será considerado un prócer. Claro, sí. No sé si se te refería a un calzoncillo, pero bueno. No sé. A los anatómicos, prosos. Bueno, Tom, entonces, digamos, está hecho tu descargo por ese pequeño fallido. Disculpas a la gente, que me parece que hay que precaverse más y que esta gente no descansa. Al final, esa vieja teoría de que la derecha nunca descansa, tiene tiempo, tiene gente que los apoya, tiene un dinero para eso... y está esperando ver fisuras en cualquier... No, pero es que eso es exactamente así, Tom, pero hay una cuestión de coherencia interna. Claro. Totalmente. Vos cuando te levantás, decís, uy, tengo que ir a laburar, a entrar en el sistema capitalista, a realizar una serie de intercambios en el mercado, que por ahí va en contraposición con tus ideas acerca de la humanidad y de lo que debería ser la sociedad. Así es. Cuando de Narváez se levanta, no dice, uy, qué gana de hacer la revolución socialista, plata, no. Van a favor de la corriente. Claro, ellos es entero, no descansan nunca porque... Pero Tom, no, quédate tranquilo, que los que te conocemos, y somos muchos, porque vos ya tenés una trayectoria muy dilatada y demás. ¿Le estás diciendo hombre grande? No, le estoy diciendo que yo escuchaba su programa de pantalones cortos. Así que quédate tranquilo y todos sabemos quién sos vos y sobre todo quién es él. Gracias por eso. Así que, y la otra cosa por la cual te tenés que tranquilizar, y de paso aprovechamos para agradecerle a los muchachos que están en La Plata con la página web, hasta hoy a la mañana figuraba como que en este momento había una transmisión deportiva. Recién chequeé y ya figuramos que estamos nosotros, así ¡vamos! Que estamos a punto de terminar el programa, así que no tu programa de que comienza Taxi, que comienza a las 5 de la tarde, lo va a poder hacer sin semejante antecedente. Muchísimas como nosotros. Gracias por la noticia. Un abrazo, Tom. Un abrazo grande, Tom. Gracias. ¿Qué ¿qué será de los porteños? Eso, ¿qué será de los porteños? Liberáis. Y se van a quemar la guita. Empapada de champán. Nos estamos yendo, eso es lo que nos grita. Exactamente, nos vamos. Yo quería... Hay dos cosas que no dijimos y hay que decirlas ahora o callarlas para siempre. Primero, que Juan Natal estaba en la operación técnica y nos estuvo acompañando desde La Plata. Bueno, y eso, la segunda... Eso es muy importante. Sí. La otra es, no tuvimos tiempo de señalarlo, se murió el asesino, quizás el genocida más emblemático de la última dictadura militar, el ex almirante, no almirante como le puso la nueva provincia, sino ex, fue degradado una vez que fue condenado, Emilio Eduardo Massera. Así que a donde haya ido, sea al peor de los infiernos o al paraíso, que la pase tan mal como se merece. Y la otra cuestión, yo creo que hay que dedicarle este programa, recién viendo amigos en Twitter lo recordaban, un día como hoy, 13 de noviembre de 1901, nacía en la Argentina un gran pensador nacional, el viejo Jaureche. Así que ahí en Twitter proponían denominar al 13 de noviembre como el Día del Pensamiento Nacional, y me parece en homenaje al compañero Arturo Jaureche también va este programa. Un homenaje entonces a Arturo Jaureche, un fervoroso deseo de que se pudra en el peor de los infiernos para el señor Emilio Eduardo Massera, lamentando que haya muerto de muerte natural realmente. Pero sí, bueno, tuvo la suerte que sus víctimas no tuvieron, él se murió como un vegetal de viejo. Y las víctimas de Massera somos todos todavía. Todos, no solo los compañeros desaparecidos, sino los que pagamos las lacras de la dictadura. El sábado próximo a la 1 de la tarde, Alejandra Pablucci, Gustavo Bulla, aquí les habla Gustavo Gordillo, Iván Acasas, Martín Gómez, Perla D'Amuri todavía no, pero que está... El sábado que viene ya va a volver por los pagos. Dicen que vuelve el sábado. Perla D'Amuri. Vamos, tenemos una perla para el sábado. Nos encontramos de nuevo. La paz en vivo. Me dieron ya.